Ahora de tres, ¿no? Venga. Un, dos, tres. Papeo, mango, bubango. Jarea, papala, papapamillo. Papapamillo. Yo, qué emboste. ¿Qué te pareció? Habrá más, habrá más. Habrá más, chavales.